Noticias sin cortes. Noticias sin cortes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del informativo Noticias sin Cortes. Soy Dorian Castillo. Y yo, Marlene González. Seguimos dando cobertura a lo que acontece en la semana más corta 2011, hoy ya en su tercer día. Ayer la actividad se dedicó a México y Chile. Hoy le toca turno a Argentina. Así es. Nuestros reporteros estuvieron allí y estas son las informaciones. La semana más corta siguió este martes y fue a las 6:30 de la tarde que Natalie Ruiz y Priscila Báez recibieron a las 250 personas que estaban en el auditorio A1 de la Pucamaima. Se proyectaron 4 cortometrajes, un corto invitado y un documental sobre el cine de Chile y México, países invitados de la noche. La albacea de Ilma Contreras y Lonca Perdomo recibió un homenaje por llevar la voz de la escritora. Laura Guzmán, Israel Cárdenas y Félix Germán fueron los invitados especiales de la noche. Para hablar de cine es necesario tener un conocimiento sobre él. Así lo aseguraron la pareja de Laura Guzmán e Israel Cárdenas, quienes dieron el taller sobre cine de la noche. La película de Cochochi, que nosotros empezamos el proyecto sin un presupuesto, sin un dinero, pero ya estábamos haciendo el proyecto, ya estábamos filmando, ya estábamos haciendo todo, una cámara digital, una cámara chiquita, pero tampoco una cámara. Respondieron las preguntas del público que insistentemente cuestionaban a la pareja. Afirmaron que lo más importante es el desarrollo y la estructura del guión. Se trata de la primera coproducción dominico-mexicana y se ha presentado con éxito en los festivales de Venecia, en La Habana, así como en el Festival de Cine de Tesalónica en Grecia. Y además fue visto en el Festival de Cine Global de Funglot. Por otro lado, tal parece que la carrera por el mejor cortometraje entre los estudiantes de comunicación social está cerrada. Sí, este año 6 cortometrajes fueron realizados por los estudiantes de comunicación social del recinto Santo Tomás de Aquino. Son los protagonistas de nuestro segmento El Corto del Día y serán el eje de esta edición especial de Noticias sin Cortes. Así es, Dorian. Minerva Castillo y Neido Valles elaboraron una historia sobre cada una de las piezas audiovisuales que compiten este año por el galardón al mejor corto. Y comenzamos con una historia inspirada en un hecho de la vida real durante la época de Trujillo. Habla de una escritora dominicana y un médico excepcional. Se titula Confío en ti, bajo la dirección de Yadiri Sánchez. Escuchemos esa historia a cargo de Minerva Castillo. Tenemos la producción audiovisual Confío en ti. El corto está basado en uno de los aspectos más importantes de la vida de Irma Contreras, su relación con su papá. El corto cuenta con la participación en el equipo de producción y obsesión de Delis Medina, William Andrés Galván Abreu, Alejandra Mariano, Jazmín Jiménez y Yajaira González. Su directora, Yadiri Sánchez, nos habla un poquito más sobre la historia. Teníamos una asignación acerca de algo que tuviera que ver con la vida de ella, con sus escritos, y decidimos irnos ella. El famoso doctor Darío Contreras es el papá de Irma y uno de los médicos más destacados en la época de Trujillo. Debe operar al Trujillo y salvarle la vida, y a partir de ahí surge la trama del corto. Muchas gracias por tu sintonía. El siguiente cortometraje nace de un cuento también de Ilma Contreras. Relata la relación entre dos mujeres distantes y cercanas a la vez. Bajo la dirección de Nobel Tapia, veamos qué cuenta Minerva Castillo sobre la espera. Bienvenidos al segmento El Corto del Día. Hoy es el turno de la espera, dirigido por Nobel Tapia, quien a continuación nos explicará un poquito más sobre esta historia. Desarrolla en un romance lésbico, pero hay una de las mujeres que intenta seducir a la otra. ¿Qué pasa? La que intenta seducir es como amiga de la familia y todo eso, entonces se atreve a confesarle sus sentimientos a la otra persona, pero la otra, por miedo, como que no se decide, y al final ella se queda como a la espera de una decisión. El equipo de producción y actuación está formado por Laura Pérez Rojas, Gloria Ramírez, Yaribel Núñez, Maciel Rosa, Denise Mejía y Laura Gómez. Puedes disfrutar de este y otros cortos en la semana más corta. Estuvo con ustedes Minerva Castillo. El siguiente cortometraje está basado en la vida de Irma Contreras y aborda la temática desde una perspectiva más personal. Está inspirado en las cartas de amor que conservó la escritora. Escuchemos la historia de Minerva Castillo sobre Amorosa Soledad. Tenemos la participación de la producción audiovisual Amorosa Soledad, dirigida por Anabel Kelly y con la colaboración de Miguel José Taveras, Estefanía Matías, Lady González y Pamela Schmey. Esta historia cuenta el amor imposible de un profesor y un estudiante. A continuación, Arabel nos va a contar un poquito más sobre esta historia. Amor de Soledad surge a propósito del centenario de Irma Contreras. Lo que hicimos fue que en vez de recrear uno de sus cuentos, pues tratamos de mostrar su lado humano, tanto como escritora, o sea, qué era ella detrás del lápiz y el papel, pero sobre todo mostrar su primer y único gran amor. ¿Cuál consideras que fue el mayor reto a la hora de realizar este corto? Lo más difícil fue traer a Irma a nuestros tiempos, es decir, como traducir la personalidad de ella a hoy en día e intentar que los jóvenes también se sientan identificados con ella. Estamos a mitad de camino en este recuento de los cortos que este año compiten por el premio al mejor corto del año. Estos trabajos fueron realizados por los estudiantes de comunicación social del recinto Santo Tomás de Aquino. Violeta Lockhart, quien es además presidenta del comité de estudiantes de la carrera, tuvo a su cargo nada menos que dos cortos. Neida Valles nos presenta el primero, Cara Escudo. Este es el corto del día. Está con nosotros Violeta Lockhart. Violeta, ¿por qué no nos explicas tu rol en esta semana más corta? Bueno, la semana más corta no vamos esta semana que viene, sino o esta semana, sino que ya desde el año pasado estamos en esto. Me ha tocado fungir como productora general de la semana más corta y eso es supervisar que todo vaya de acuerdo como tiene que salir y además de eso la coordinación de la parte audiovisual también. Sabemos que vas a presentar esta vez Cara Escudo y Ausencia de Amor. ¿Qué satisfacción sentiste al ver este producto terminado? La satisfacción que da dirigir los cortometrajes es ver el producto final y compartir con un equipo, un mismo sentir, un mismo proyecto, o sea, unas mismas ganas de lograr un buen producto. Y trabajar con los actores, trabajar el concepto del corto y ya ver el resultado final y ver que se parece a la idea que uno tenía en la cabeza. Eso es lo que da la mayor satisfacción. ¿Crees que están siendo apoyados los cortometrajes en el país? Los cortometrajes antes no se apoyaban tanto como ahora. Yo creo que ahora es que se han apreciado más los cortometrajes y se ha empezado a dar apoyo. Pero aún todavía la gente no conoce mucho de lo que son los cortometrajes y por qué se hacen. Como los cortometrajistas no tienen suficientes recursos para hacer largometrajes, empiezan haciendo cortometrajes y empiezan a hacer esta práctica en el cine para mostrar un poco qué es lo que están haciendo, qué es lo que pretenden hacer en caso de llegar a ser ya cineastas constituidos. Pero pienso que con el nuevo seguimiento de la ley de cine, con las instalaciones ahora de los estudios Pinewood en el país, yo creo que la gente se va a interesar más en apoyar lo que son los cortometrajes con miras a hacer largometrajes. Muchísimas gracias, Violeta. Y uno de los cortos que no se pueden perder de Violeta es Cara Escudo, el cual relata la vida de un joven que vive su vida anclado a la consulta permanente de una moneda. Hasta aquí el corto del día. Pasamos entonces a un trabajo a cargo de María Natalia Díaz, Impasse. Narra una historia de amor con un desenlace no deseado. Ahora dime, Marlene, ¿cuántas veces tú has visto eso en la vida? A decir verdad, más de una vez, lamentablemente. ¿Pero lo has visto? ¿Lo has vivido? No quiero entrar en detalles. Bueno, yo no creo que Neida nos cuente el desenlace de Impasse. Escuchemos. Y bajo la dirección de María Natalia Díaz, el corto del día de hoy es Impasse. Se trata de un drama sobre una joven que inicia una relación con un hombre